debí dejarte allí. Aquella tarde de enero, cuando mi orgullo venció a mi gran amor sincero, la tristeza de dejarte me lastima el corazón hasta perder la razón para seguir adelante. Sin darme cuenta, hasta me afloran las lágrimas. Y aunque haya pasado el tiempo, la herida todavía sangra. Y a veces sin darme cuenta, hasta me afloran las lágrimas. Y aunque haya pasado el tiempo, la herida todavía sangra. Apartar de mis recuerdos y mentirle al corazón. Lo nuestro fue solo un sueño. Y a veces sin darme cuenta, ya hasta me afloran las lágrimas. Y aunque haya pasado el tiempo, la herida todavía sangra. Y a veces sin darme cuenta,